Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con un clásico originalmente grabado por los Beatles en su álbum Revolver de 1966, composición sobre todo de Paul McCartney, aunque se le atribuye a Lennon y McCartney. Y esta versión que acaban de oír fue hecha en 1978 para la película Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un musical con canciones de los Beatles, pero que es considerado una de las peores películas de la historia. Sin embargo, una cosa que se puede rescatar de esa película es esta versión tremenda que hizo Earth, Wind and Fire del clásico Got to Get You Into My Life, que de hecho se convirtió en uno de los grandes éxitos de Earth, Wind and Fire. Vamos entonces ahora a continuar con música de los 90, y el turno es para la banda de Michael Stipe, R.E.M., con un tema de su disco Out of Time de 1991. Aquí está Losing My Religion. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito del año 2000 por U2, uno de sus grandes clásicos. Del disco All That You Can't Leave Behind, la canción Beautiful Day. Nos vamos ahora con un éxito de los 80. De 1983 llega un grupo del Reino Unido. El turno es para Spandau Ballet con esto que se llama True. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y están oyendo a un hombre que por estos días es noticia, el señor Robbie Williams. Es noticia porque está ahí circulando la película sobre su vida, la película Better Man, que tiene una particularidad, y es que a Robbie Williams lo muestran ahí como un simio. Estaban oyendo una canción de su disco Escapology del año 2002, el tema Feel. Vamos ahora a recordar a un hombre que murió un día como en 1981, un gran letrista del Great American Songbook, esa maravillosa movida de canciones, de compositores que hubo en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, de la que salió gente muy importante como Jerome Kern, también por ejemplo Cole Porter, los hermanos George y Ira Gershwin, y también salió de ahí este letrista, el señor Yip Harburg, quien junto a Harold Arlen, otro de los grandes compositores de ese movimiento, hizo dos de las canciones más reconocidas de ese estilo. Una fue Over the Rainbow, de la película El Mago de Oz, y la otra fue esta, que fue popularizada por Nat King Cole. Y esta versión fue grabada por la hija de Nat King Cole en 1991, Natalie Cole, en su inolvidable disco Unforgettable, en el que ella canta las canciones de su padre, disco ganador del Grammy al álbum del año. Aquí está esta belleza que se llama así, Paper Moon. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Alejandro Sanz nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus primeros éxitos, una canción de 1992 de su álbum del mismo título de esta canción, Si tú me miras, producción de Nacho Mañó, de Presuntos Implicados. Nos vamos ahora con un éxito de 1981. El turno es para Rick Springfield con esto que se llama Jesse's Girl. Santana y Rob Thomas nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los éxitos más importantes de la carrera de ambos, número uno en los Hot 100 de Billboard, de un disco que ganó el Grammy al álbum del año, el álbum de Santana Supernatural de 1999. El tema Smooth, soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y ahora vamos a recordar a un hombre que nace un día como hoy en 1958. Murió muy joven, en los 80, y era el hermano menor de los Bee Gees, el hermano menor de Barry, Maurice y Robin Gibb, que nunca fue parte del grupo y de hecho iba a hacerlo poco antes de su muerte, pero nunca llegó a eso. Y los Bee Gees, sobre todo su hermano Barry, fueron responsables de los éxitos más grandes de su carrera a finales de los 70. Él es Andy Gibb y esta canción se llama así, van a oír, de hecho, en los coros a Barry Gibb. Un sonido muy Bee Gees esta canción, definitivamente. Esto se llama así, I Just Want to Be Your Everything. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Sophie Ellis Bextor, artista inglesa, con un éxito del año 2001-2002 del disco Read My Lips, la canción Get Over You. Hoy nos vamos a despedir con un monstruo del soul, uno de los grandes maestros de este género, literalmente maestro porque lo hacía todo, cantaba, componía, producía, dirigía una orquesta, era arreglista también. Un genio en todo sentido de la palabra, el maestro Barry White, con una canción de su disco Can't Get Enough de 1974. Van a oír una versión muy especial que fue incluida en la recopilación Just For You, que incluye una pequeña introducción en la que oyen a Barry y sus músicos en el estudio calentándose, calentando, sobre todo como ensayando la parte del bajo y preparándose para grabar este clásico. Esto se llama You're the First, the Last, My Everything. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.